nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Hoy aquí fresquitos, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo junto a ti la hoguera número 261 en esta novena temporada. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Desde 2016 ya habíamos nacido en otra emisora ya extinta, Radio Ela. Grabamos en directo los lunes a las 7 de la tarde, en una primera hora que se emite en directo, también en Neco Leganés y Radio El Candil, emisoras comunitarias de aquel lado del Arroyo Culebro. Repeticiones en Radio Sata, viernes 7 de la mañana, domingos a las 11, justo antes de misa. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Spirit Trompa. Y aunque se han tomado un pequeño descanso porque allá es verano, desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Lo que más me gustó a mí. Y también nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com. Las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audiourcm.net, podcastconk.org y seguro que alguna más que no nos enteramos. Puedes contactar y comentar lo que te parece, lo que vamos haciendo aquí en el email comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, ahí estamos como Cienfuegos Radio, y en el grupo de difusión en Telegram en el que estamos como Podcast Cienfuegos. El 100 siempre va con numerico. Y llega la hora de presentar a la tropa para esta batalla de hoy, y en la que encima hace fresquito, no voy a tener calor humano rodeándome, me toca estar de nuevo solo en el estudio, pero no en soledad a la hora de afrontar esta batalla de hora y media, esta batalla radiofónica de hora y media que tenemos hoy con el número 261. Apoyo logístico en la distancia de la Teniente Vergonzosa, que de nuevo mano a mano con K. También vamos a tener enlatado al subcomandante, hoy subcomandante reportero. Pero eso sí, hoy echamos de menos a la soldada guadiana, pero la conciliación es lo que tiene. Pero bueno, quien tiene que conciliar y quien no, cuando llega este día de la semana en el que grabamos Cienfuegos, cuando llega la primera hora, exclama lo que nos van a decir en italiano los escatalíticos Persiana Jones, 31 años en la carretera desde Turín para cantar canciones que suenan así de punk, pero así de ska. Odio el lunedì. Vieni di senza mi ha lasciato è colpa mia. Sono stato anche beccato dalla polizia. Mi ha detto prego si accomodi lì, passerà qualche giorno qui, ma vedrà che probabilmente uscirà, certo, prima di lunedì. Voglio restare qui, odio quel giorno lì. E adesso basta, vado fuori, sempre se trovo i pantaloni, e vado ad affogare tutti i miei dolori, perché restare, restare soli fa male anche i due. Loro non lo dicono ma piangono contro i muri. Muori però quei due. Persiana John, según avanza el lunes, lo odiamos menos porque llega el momento de esa terapia político-musical que es Cienfuegos hoy con nuestra hoguera 261. Musicalmente empezamos festivos con esta mítica banda italiana que es de esas espinitas clavadas, tengo ganas de verles, pero se prodigan poco por aquí, no son de las que han pegado el pelotazo. Pocas bandas italianas terminan de hacerse habituales por estos lares y no es menos para estos Persiana Jones de Turín, 31 años tocando. Abrimos festivos, pero el tema de contenido con el que vamos a abrir el programa no es precisamente para celebrar, nos lo trae el subcomandante que cogió la unidad móvil de Cienfuegos para bajar de la Sierra Maestra Pinteña a la llanura, en esa llanura pinteña donde se encuentra otro espacio de resistencia como es el Centro Social Octubre. Vamos a dar la bienvenida, enlatado, eso sí, como ya os advertimos, al subcomandante, a ver qué nos tiene que contar. Buenas tardes, vuelvo al sonido enlatado porque no me ha sido posible hoy estar en el programa. Lo que sí que nos fue posible el otro día fue acercarnos aquí en Pinto al Centro Social Octubre, que habían organizado una charla para explicar la situación de las compañeras y los compañeros detenidos en el Rodeal Congreso del 2012, que 12 años después han sido enjuiciados por los enfrentamientos, los disturbios y las cargas bestiales de la policía de aquel día. Así que bueno, no tuvimos la posibilidad de quedarnos en la charla, pero sí que pudimos entrevistar brevemente a René, de la coordinadora 25S, y a Lillo, una de las personas encausadas, para que nos cuenten en qué situación se encuentra actualmente este proceso. Y bueno, pues desde aquí aprovechamos para mandarles ánimos y ahora después de escucharles os daremos la manera de poder echar una mano, si 12 años después así funcionan las cosas. Primero la represión, luego el olvido, así que precisamente nosotras tenemos que bregar para que estos casos sigan presentes en nuestras luchas. Hola, buenas tardes, aquí en Cienfuegos y gracias a los minutitos que nos deja la gente del Centro Social de Octubre, vamos a hacer una pequeña entrevista y directamente os voy a dejar que os presentéis, que queda más radiofónico. René, de la coordinadora 25S. Ángel Lillo, de encausado de Rodeal Congreso de 2012. Para quien no lo recuerde, durante este último mes está juzgando a estos compañeros 12 años después de estos hechos. Y bueno, pues para dar a conocer la situación queríamos haceros dos o tres preguntas. Primero, explicarnos cómo fue ese Rodeal Congreso, en qué contexto político, social se desarrolló y cómo fue la jornada. Pues fue hace 12 años ya. El rodeo al Congreso fue el 25 de septiembre de 2012. Fue una convocatoria muy masiva que secundó muchísima gente y que se convocaba pues en un momento en el que se estaba poniendo de manifiesto la sumisión de los diferentes gobiernos en el Estado español a las políticas de la Unión Europea y de la Troika. Vino justo en un momento, unos años después del estallido de la burbuja de la crisis inmobiliaria, en la que vimos cómo se vino a rescatar con dinero público a la banca. Vino también unos años después de aquella reforma del artículo 135 de la Constitución, con lo cual, bueno, pues lo que fue aquello fue una movilización en la que se venía a denunciar todas estas políticas antisociales que se estaban llevando a cabo y en la que se venía a exigir también la necesidad de la apertura de un proceso constituyente. Estos fueron algunos de los elementos más destacados de aquella convocatoria. Nos encontramos entonces enfrente del Congreso un día que hubo unas cargas policiales bastante bestias, propias de aquel momento de confrontación social. Y bueno, tú como una de las personas encausadas, ¿qué nos puedes contar de dentro? ¿Cómo fue la detención? ¿Cómo fue el trato en comisaría? ¿Y qué, en qué situación te encuentras a nivel legal 12 años después? Bueno, pues ahí se fue, era una manifestación de decenas de miles de personas que pedíamos cambios y lo que nos llevamos fueron hostias. Y el juicio, bueno, pues han sido 8 días de juicio, con lo que conlleva eso de gastos de abogado y procurador. Y bueno, el juicio pues no se sabe nada todavía, está visto a sentencia. Y nada, bueno, como hay mil imágenes, fue la policía pues a dar hostias ahí a mansalva, imágenes brutales de lo que son en realidad estos becerros. Pero vamos, está a espera de que salga el juicio. Ya os iremos contando cuando se sepa algo de la sentencia. Que una cosa que sí que queríamos comentar, tras esa vorágine de movilización social de hace unos años, estas detenciones, estos encausamientos se habían quedado un poco por debajo del radar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Han pasado muchas cosas, la calle se ha vaciado de movilización y bueno, como comentas, estáis a la espera de juicio. ¿Cuáles son las peticiones finales y sobre todo de cara a la gente que vaya a escuchar el programa, cómo se puede colaborar, si se puede seguir invirtiendo en dinero, en propaganda, qué se necesita actualmente? Pues efectivamente, llega esto 12 años después. Vemos que la movilización está complicada, pero bueno, también vemos síntomas de que se empieza a recuperar, porque todos los elementos que nos movieron a salir a la calle en aquellos años, pues siguen estando encima de la mesa. La corrupción, las políticas de ajustes impuestas por la Unión Europea, los problemas en vivienda vuelven otra vez a salir con, bueno, pues lo que se está viendo, ¿no?, en Madrid, de cómo los fondos buitre campan a sus anchas, con lo cual, bueno, se ven síntomas de que se recupera la movilización y efectivamente llega este juicio 12 años después. Son 21 personas las que se han visto encausadas y se enfrentan a 112 años de prisión en total. Lo que 112 está... años para todas las personas encausadas, ¿no? Eso es, en total. Las penas más altas de 7 años y medio y las más bajas de 3 y 8 meses. Y bueno, lo que estamos es desarrollando una campaña de solidaridad con estas personas. Lo que podemos hacer es dejaros el número de cuenta de la Caja de Resistencia y si lo podéis pasar por las redes o por las ondas, pues para que la gente pueda aportar. Lo que vamos a hacer también son pues, muchas charlas como la de hoy aquí en Pinto. Para que la gente conozca el caso y para poder recaudar fondos, porque, bueno, espera, obviamente nos gustaría que todas las personas fueran absueltas, pero lo vemos complicado y en caso de que haya alguna persona que se tenga que enfrentar a algún tipo de pena, pues vamos a seguir para adelante con una segunda fase de la campaña exigiendo su absolución. Bueno, ¿alguna cosa más para despedirnos y os dejamos entrar en la charla, que se nos echa el tiempo encima? Nada, pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y salud. Pues muchas gracias y muchísimo ánimo. Venga, por ello. Muchas gracias. Pues lo dicho, estos eran los compañeros de Rodea al Congreso, charla que hubo el otro día en el Centro Social Octubre de Pintos, intentando pues revitalizar esa vida, esos movimientos sociales. Y uno que sin ser ni demasiado fan de la polla, ni muy amigo de la antipolítica, del todos son iguales y demás, porque lleva donde llega, escucha hablar del Congreso, escucha hablar la situación de estos compañeros y el por qué estaban protestando y por qué la represión sigue cebándose con ellos 12 años después de los hechos que se juzgan. Pues mira, es inevitable que me venga a la cabeza esta canción de La Polla. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué morada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón! Y su libertad vigilada por los cañones del capitán. De ratones podríais formar. No representáis a nadie. ¿Qué os veis? ¿A quién queréis engañar? Quiero soberanía personal. Mi representación soy solo yo. Y nada me puede obligar con vuestra constitución. La Polla Records en directo. Esta canción ya sonó en su momento en Cienfuegos. Y ojo, en el Cienfuegos número uno allá por abril de 2016. Va a hacer 9 años dentro de poquito, pero sonó con versión de Estopa. Una rareza para mostrar ya desde aquel lejano manifiesto fundacional, como decimos, de hace casi 9 años, que aquí se va a tirar mucho de clásicos, por supuestísimo, porque no renegamos de que nos sigan gustando las mismas cosas que de chavales de hace 20, 30 años sin ningún problema, pero que también vamos a seguir con esa curiosidad, esos ojos abiertos, esas ganas de seguir conociendo cositas que nos mantiene vivos y es también un poco el leitmotiv de este programa. Por eso tenemos esta sección dedicada a viajar por el mundo. Viajar por el mundo musicalmente. Nuestro viaje por países en los que no sabíamos que había punk. Vamos a seguir esta semana en Asia, tras pasar la pasada por Siria y por Corea. Y vamos a continuar en Asia gracias de nuevo a las pistas que nos ha dado K, que está siendo, pues, en estos días y en esta sección mucho el quinto Beatle de la guerrilla, prácticamente. Hoy viajamos a Malasia. ¿Y qué sabemos de Malasia? Pues nosotros prácticamente nada, así que pues buscamos por internet. Malasia es un país de mayoría musulmana, con grandes minorías, budistas, cristianos, confucionistas o taoístas. La constitución protege especialmente a la religión musulmana, pero las leyes se centran sobre todo en evitar los conflictos interreligiosos. Todo esto son cosas que aquí en el Estado español nos suenan un poco complicadas de entender, nos cuesta entender esa mentalidad, porque aquí, para bien y para mal, pues el tema interreligioso dejó de trabajarse hace medio siglo, hace medio milenio, ya hace 500 años que hay esa unidad religiosa, pero no es tan común eso en la mayoría del planeta, ¿eh? Malasia presume de ser un país con amplia tradición democrática, con las comillas que quieras ponerle, en comparación, eso sí, con otros lugares de Asia. Pero la realidad, claro, es más compleja. Las mujeres adúlteras, por ejemplo, pueden ser azotadas si un tribunal islámico así lo determina. Y el sistema jurídico está dividido en dos ramas. Tribunales civiles, laicos, y los tribunales de la Sharia, que tienen jurisdicción exclusiva para la administración de las leyes islámicas. Y por ley, ningún miembro de la etnia malaya puede renunciar al Islam. Así que bueno, interreligioso, pero no tanto. Así que bueno, hemos buscado algunos punkis que nos cuenten su punto de vista sobre este país, sobre Malasia. Lo primero que nos sorprende es que la escena punk malaya surge casi al mismo tiempo que la explosión punk inglesa. Según Joe Keith, un periodista en The Sun y pionero del punk malayo, los primeros punks en este país comenzaron a verse alrededor de 1978, en las provincias de Terengganu y Kelantan. Ya en los 80 aparecen bandas locales como Mayaria o The Stone Crows, que aunque no grabaron más que algunas maquetas caseras, dejaron el campo preparado para la aparición de grupos que sí tuvieron más éxito algunos años después. Ya nos vamos a los años 90. Bandas como The Pilgrims, Carburetor Dung, donde canta el propio Joe, o Igra. El primer grupo que os traemos hoy es precisamente Carburetor Dung, concretamente su canción Aku Baku Anz Auku, que parece que habla en contra de un sistema educativo represivo y basado en el castigo. Abrimos este viaje de hoy con estos Carburetor Dung. Carburetor Dung, uno de esos grupos de la escena punk malaya, de Malasia, sí señores. A finales de los 90 y primeros 2000 hay una auténtica explosión de bandas, muchas cantando en inglés, pero cada vez más animándose a hacerlo en su idioma materno, el malayo. Desde esos años y hasta hoy hay bastantes sellos especializados en estos sonidos y muchos comparten distribución y giras con casas de discos de países vecinos como de Filipinas o de Japón. Algunos de los grupos que nacieron en este ambiente punk han llegado a ser auténticos superventas de esta escena del sudeste asiático, como una banda de rap metal llamada Pop Subit, y luego junto a estos grupos comerciales hay además muchísimos sellos y grupos no comerciales, muchos cercanos pues a estilos, a subescenas como el Stretch Edge, ¿no? Esta peña, ya sabéis que se negaba al consumo de cualquier tipo de droga, ¿no? Un movimiento surgido en Estados Unidos. Pues hay bandas de ese tipo como Eleven, Uphold o Cookie Monster. Y vamos a escuchar a uno de estos grupos Strayed que se llaman Last Minute, con una X en medias del nombre, Last Minute, ¿no? Y que llevan dando caña más de 20 años. Empezaron cantando en inglés, pero su lengua malaya ha ido ganando protagonismo con el paso del tiempo en sus grabaciones. Lo que vamos a oír es relativamente nuevo, es de su último disco, Self-Delusion, que se publicó este mismo año, 2024. Y como veis, va a ser un programa con más novedades de lo que hace pensar haber puesto a Persiana Jones y a La Polla Records para empezar, ¿eh? Es un split con la banda Baza Idea y el tema que hemos escogido se llama Pergila Mampus. Y es un grito contra el machismo, o eso nos ha parecido entender pasándolo por Google Translate. Así que vamos con estos Last Minute, a los que puedes encontrar, por cierto, en Bandcamp. Last Minute, Pergila Mampus se llama la canción. Viendo fotos y vídeos de estos Last Minute, nos ha llamado la atención algo sobre la ropa de las dos mujeres, la bajista y la cantante del grupo. Ya sabemos siempre mirando y juzgando el aspecto de las mujeres, aunque tenéis que reconocer que es que el de ellos llama menos la atención, porque bueno, un señor con gorra y un señor con gorrito pescador llama menos la atención que, por ejemplo, ver a una mujer con tocando punk, tocando hardcore, como lo que acabamos de escuchar, pues con hijab y camiseta de manga larga, pero luego las mismas mujeres las vemos con pantalones muy cortos y el pelo suelto, y eso nuestra mentalidad occidental hace ¡pum! Porque tendemos a pensar que para una mujer musulmana la decisión de cubrirse no es profunda y drástica y tiene un fondo ideológico, pero igual, viendo a estas mismas personas, una vez con hijab y otra vez sin él, pues a lo mejor quizás sea distinto para ellas y sea más pues como la decisión que tomo yo cada mañana de si me pongo la gorra o el gorrico o voy mostrando la calva por ahí. Hemos encontrado varias entrevistas con el grupo, con estas Last Minute, en las que hablan contra la opresión de la religión, de las leyes, contra la guerra y contra el colonialismo. Nos hace pensar que son gente guay con esas declaraciones y también tienen alguna canción contra los nazis, porque, y esto también nos ha sorprendido, en Malasia también hay nazis que se oponen a la llegada de inmigrantes, a los inmigrantes de Bangladesh, Sri Lanka, Nepal o Birmania, y que defienden a la raza malaya. Y hay música hoy neonazi, como el que hace un grupo que se llama Bootex, que lógicamente no va a sonar aquí porque aquí no suena mierda nazi, ¿vale? Hemos pasado varias horas leyendo fascinados el cacao ideológico de estos señores cuya influencia real en la sociedad malaya no conocemos y deseamos que sea mínima, pero bueno, teorías raciales del alemán Blumenbach a la mitología bíblica prosionista, porque resulta que los neonazis malayos defienden que su raza, entre comillas, porque las razas humanas no existen, es descendiente, ojo ahí, de una de las 10 tribus perdidas de Israel. Y esto empieza a ponerse loco, loquísimo. Igual vosotras que nos escucháis no lo sabéis porque no estáis tan al día de temas bíblicos como aquí en Cienfuegos. Cienfuegos en realidad somos un centro de estudios bíblicos, todo lo demás es un poco fachada. Pero hay un misterio en el Antiguo Testamento porque en él aparecen 12 tribus de Israel, pero solo se sigue el rastro de dos de ellas. Por lo tanto, hay 10 tribus de las que no se sabe nada. Bueno, lo mismo no son 10, sino 9, o 11, o 71, porque, claro, tampoco es que el Antiguo Testamento sea una fuente muy coherente y clara de información, y que en realidad la arqueología moderna lleva varios siglos demostrando detalladamente que todo el Antiguo Testamento es completamente falso y se basa en absolutamente nada, pero bueno, a los creyentes les da igual porque son creyentes, no son razonantes. ¿Crees o no crees? Pues bueno. Total, que muchísimos grupos étnicos se han proclamado a sí mismos descendientes de una de esas tribus perdidas de Israel, reclamando así pues su condición de ser parte del pueblo elegido por Dios. Pueblos como algunos etíopes, poblaciones del norte de la India, los igbo nigerianos, los pastunes de Afganistán y de Pakistán. Y estas explicaciones de pertenencia al pueblo bíblico de Israel se han usado con distintos fines. Por ejemplo, algunos líderes religiosos mormones han tratado de vincular a los nativos americanos con esta supuesta diáspora del pueblo judío para justificar así su posterior conversión al cristianismo. En siglos anteriores, los misioneros castellanos en Centroamérica o los ingleses en la que es el territorio de la actual Nigeria también usaron este argumento para dignificar a determinadas poblaciones y justificar que se les debía tratar mejor que a otras. O sea que, joder, es que todo lo que toca creerse tocado por la Biblia da yuyito, ¿eh? Pero no tenemos que irnos tan lejos, ni en el tiempo ni en lo geográfico. Hay algunos pastores evangélicos españoles que aseguran que este, de las tribus perdidas de Israel, es el origen de la raza Calé. Hay una pequeña corriente entre las comunidades gitanas evangélicas, y dejamos muy claro que no entre todas las personas gitanas, ni siquiera entre todas las personas que son de religión evangélica, o sea, es una tendencia concreta de algunas personas concretas, que resaltan ciertas similitudes culturales entre judíos y gitanos, achocándolas a este supuesto origen de ser una de las tribus perdidas de Israel y que incluso reivindican pues, que se les tenga en cuenta como parte del pueblo judío de hoy en día. O sea, una vuelta de tuerca absoluta a todos estos temas etnicistas, religiosos tan cerrados que en el siglo XXI suenan absolutamente a... pues a que suenan, pues eso. Y esto, que os contamos, nos ha llevado a recordar al único grupo de punk del que sabemos que tuvo un miembro gitano. Y que como no han sonado nunca en Cienfuegos, o si lo hicieron fue en tiempos del manifiesto fundacional, o probablemente versionados, pues os vamos a poner hoy aquí para cerrar esta sección, porque no os vamos a poner al grupo nazi de Malasia, por muy gracioso que nos resulte, ¿no? ¿Cómo es imposible que no haya habido más personas gitanas haciendo punk? Hacemos llamamiento a la comunidad oyente, hacemos llamamiento a toda esa guerrilla de Cienfuegos. Si sabéis de grupos de punk con peña gitana en sus filas, por favor, decírnoslo, pues para darles visibilidad, porque hemos estado revisando un poquito este archivo, esos 261 programas, y en todo este tiempo que llevamos haciendo radio, las personas gitanas aquí han tenido poca presencia, las hemos mencionado pocas veces. Hemos hablado de gitanos o gitanas haciendo flamenco, rumba flamenca, que eso está guay, siendo víctimas de agresiones, de represión, que eso no está tan guay. Oye, hemos hablado del pianista de jazz, José María Valentí, de su hijo, en relación con el independentismo catalán, pero en realidad, directamente de lo que tiene más que ver con esto, que es Cienfuegos, política y rock, con el rock, poco rock y gitanos hemos hablado. ¿De qué grupo hablamos? ¿Toreros o Toreros After Olé? Ahí hay un poco de debate, de confusión, sobre si After Olé era el nombre del disco o Toreros... After All era el nombre del grupo y el disco no tenía nombre. Ahí hay un poco de rollo. Yo soy de los que voy a comprar la teoría de Toreros After All, sobre todo porque así lo he conocido siempre. Y llevamos tiempo queriendo ponerlos porque su cantante, guitarrista y compositor, Manuel Malou, pues tiene una historia muy interesante en la que ha tocado varios palos, pero más en juventud le dio por esto de hacer punk de lo más crudo. Ahora vamos a escucharlo a componer mogollón de estilos, a ser un artista del copón, componer bandas sonoras, producir a los del Río, escribir temas para el gaitero Carlos Núñez o producir a los Orisas. O sea, que si a veces aquí nos gusta colgarnos la medallita de que somos eclécticos en lo musical, hostia, aquí el colega Manuel Malou, ¿no? Y hoy nos cuadra perfectamente sacar a esta figura, Toreros After Olé, y una canción que no es de las más conocidas, pero sí que suena de la leche. Asesinos. No se nos ha colado la canción de fondo, está puesta a posta totalmente. No es que nos hayamos ido al baño y se haya colado otra canción. Esta voz que oís es exactamente la de la misma persona que escuchábamos justo antes con Toreros After Olé. Estos que escuchamos son Los Golfos. Como hemos dicho, Manuel Malou empezó haciendo ese punk crudo, pero en realidad no es lo primero que hizo. Fue una de sus etapas iniciales, esos Toreros After Olé, que ya hemos dicho, que solo dejaron una grabación. Han quedado un poco como grupo de culto, una grabación en 1983, que fue un maxi sencillo, sin título, o que se titulaba After Olé. Ahí está esa teoría. Y nos conviene recuperar estas cosas, este punk madrileño, estos años 80, porque estamos un poco hasta las narices de que se hable pues de ese Madrid de los 80, en el que lo cultural era la movida madrileña, era lo único moderno, lo único que se hacía, aquella banda de pijos comandados por la ahora hipervalorada Alaska, que está diciendo que había mucha libertad entonces, obviando las hostias que se llevaba mucha gente, obviando la heroína, obviando las luchas de los barrios, solo importaba su juerga y sus pelos de colores. Pues vamos a reivindicar que se hicieron más cosas, se hicieron muchas más cosas, pero vamos a ser claros. La movida iba más allá de estos fachas, de estos pijos, pero en cierto modo, gente como el propio Manuel Malou, del que estamos hablando, y otros miembros del grupo Toreros After Olé, también formaron parte de ese movimiento, de esa movida que se ha idealizado, institucionalizado a unos niveles muy ridículos. Lo que no era de la movida madrileña es esto que estamos escuchando. Fue el primer pelotazo musical de Manuel Malou desde sus orígenes en San Clemente, en Cuenca. Nos hace mucha ilusión poder hablar de algún artista conquense que no sean los Cuero y los grupos de alrededor o de José Luis Perales. En 1976, él y su hermano menor, Jorge, formaron el dúo Los Golfos, practicantes de una rumba juerguista que con su divertida y descarada canción ¿Qué pasa contigo, tía? Tío, obtuvieron un gran éxito y se convirtieron en fugaces estrellas en España. A ver, la canción la conocemos, se recuperó para una peli de Dales de la Iglesia, no recuerdo mismo el título, en la que aparecían interpretando esta canción Santiago Segura y el gran Wyoming, y que era una peli que iba un poco de todo este rollo, de esa escena rumbera tan divertida, pero también esos odios que hay, todo llevado, por supuesto, a ese histrionismo, esa violencia divertida de las pelis de Dales de la Iglesia. Vamos ahora, ya que hemos escuchado esto tan viejo del año 76, esto tan viejo como son estos Toreros After Olé del año 83, vamos con algo nuevo, pero que sin embargo suena muy viejo. Y para mí, que no soy crítico musical, pero mis sensaciones cuando oigo algo ahí quedan y no me baja ni Dios de ellas, a mí me suena mucho a movida madrileña, y ahí reside la gracia de esto, ¿no? Vamos a romper el centralismo, porque aunque suena a movida madrileña, este grupo vienen desde Lleida, haciendo una versión de unos de Santurci. Rompemos esa división entre música nueva y música vieja, porque hablamos de dos chavales que se juntaron en la pandemia, o sea, hace 4 añitos, 2020, a hacer ruido y a hacer cachondeo porque se aburrían, pero lo que hacen es versionar a los mismísimos Escorbuto. Vamos con La Élite y su versión de Historia Triste. Pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Una de escorbuto siempre viene muy bien, ¿eh? Aunque sea, puedan estar en ese top 5 de grupos sobrevaloradísimos, escorbuto molan, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Más música nueva que suena vieja. Esto que acabamos de escuchar suena viejo por el estilo de música que hacen, ese punk tecno, tecnopunk, o llámelo usted como quiera que hacen la élite, y siendo una versión de escorbuto, pues suena viejo por narices, ¿no? Pues la que vamos a poner ahora también suena vieja, pero que se me queda muy pegada. Además, tiene ese don, llevo todo el día con esta canción en la cabeza, ¿eh? Es nueva, pero ¿cómo no va a sonar a vieja? No vieja de los 80, como lo que acabamos de escuchar, sino vieja de los 2000, más bien. Que claro, dices, no, los 2000 es ahí al lado. No, el año 2000 va a ser dentro de poquito 25 años. Vale, la gente nacida en el año 2000 está en edad de terminar la carrera. Una vez calculado eso, vamos a hablar de lo que vamos a poner. Pep de la Tona. Es inevitable que suene viejo, que suene a la gosa sorda, porque es el nuevo proyecto del que fue su cantante, Josep Nadal. El que fuera vocalista de la banda de Pego ha regresado este año 2024 a la música tras 8 años en primera línea de la política institucional en la Comunidad Valenciana, en concreto diputado de las Cortes Valencianas por Alacant, con el partido político, más bien esa agrupación que era Compromís. Tras la pequeña gran hostia electoral que se dieron en 2023, pues Josep Nadal dejó esa primera línea política y volvió el gusanillo. Volvió el gusanillo y se ha juntado para este regreso musical, con ese nombre artístico de Pep de la Tona, con Héctor Pero Padre, un ex miembro de otro de esos grupos importantes en la escena valenciana, en esa escena que canta en valenciano, como eran los Aspen Cat. Y ha sacado disco que se llama El Temps de la Calor. Para que ha contado con un mogollón de colaboraciones, pues, de ese mundillo de la música valenciana. En las voces, gente como Jazz Woman, María, Jonathan Penalba, Alex Seguí de La Gosa Sorda, Arnau Jiménez, Malifetazo y también en su momento de La Gosa Sorda. La cantante gallega Ses, que ha sonado poco aquí, pero que tiene un directo que lo flipas. Y luego, pues, otros 25 músicos. No solo La Cosa Vale, colaboraciones de la voz, no. La parte musical, los instrumentos, componentes de La Gosa Sorda, Smoking Souls, Aspen Cat, Sabisarrea, Malifeta, La Fúmiga, Ferretería Rosario, Funkiwis, Ciudad Jara, el guitarrista clásico Miquel Pérez. Pero la canción con la que continuamos en esta deslavazada hoguera en la que estamos combatiendo el frío, pues poniendo temazos calientes, a mí la canción con la que vamos ahora, os juro que me suena absolutamente a Camela en algunos momentos. Vamos con Més bonica que la lluna, Pep de la Tona. La casa no és casa quan no estàs a casa. Sonen amargues les nits de l'hivern. Fa massa temps que les cançons han callat i espere atònit la llum de l'alba. I et veig en cada somni i en els clics de Playmobil. En universos de versos que hem fet, de bicicletes i coquetes de mel, de samarretes que tomben imperis, que tomben imperis. Tens la cara més bonica, més bonica que la lluna. Tens el cor de pedra seca, lluna plena del migdia. Pasaría mil horas mirante, metáfora inversa de la soledad. En las imágenes que no vas a borrar, en las batallas de pan formaje, de pan formaje. Es la cara más bonita que la lluna. Es el cor de pedra seca. Tens la cara més bonica. crónica que la lluna. Tens el cor de pedra seca. Pep de la Tona, el temps de la calor, el disco més bonica que la luna. Esta canción que, bueno, he dicho que me recordaba a Camela, sí, ¿no? Su toquecita de salvando muchas distancias. Me ha encantado la autorreferencia, eso de En pasaría mil horas mirante, que decía la cosa sorda en Kiratali Kalidja, a la que se refiere como metáfora inversa de la soledad. Me ha parecido una canción curiosa, curiosa. Vamos a seguir en los países catalans, a donde nos desplazamos, parte de la guerrilla este pasado fin de semana, físicamente, no solo musicalmente, ya nos gustaría desplazarnos a Malasia, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso fue físicamente para presentar La Hoguera, historias de política y rock, el libro del año 2024, el libro de este año que termina, editado por Ovejas Negras, que puedes conseguir en una buena serie de tiendas y locales, pero online siempre en ovejasnegras.com. Presentación que, bueno, demasiado en familia, ¿no? En cierto modo, por un lado se podría definir como pinchazo. Que no pasa nada, ¿no? Como cantaba Non Servium en Criatura, esto es calidad y no cantidad. Ya la mierda si no ha habido disco. Las presentaciones del libro son la absoluta lotería y nunca sabes cómo va a ser. Las hay que piensas que no va a venir ni Peter porque no te confirma ningún colega. Y está llena de gente desconocida, interesada por la temática, o que pasaba por allí, o porque el local donde se hace tienen una continuidad de actividades, hay gente que va haya lo que haya, y sitios que lo haces un poco específico, muchos colegas dicen, bueno, venga, nos veremos, por ahí nos veremos, o se hacen los orejas, y piensas, ah, se hacen los orejas porque quieren dar la sorpresa, y al final la sorpresa es que, bueno, pues muy en familia, muy familia. Es la lotería, y es algo que he corroborado con otros autores, además, que es lo que pasa. No somos gente y salgamos en la tele, y pasa lo que pasa. Santi Escribano y Ignacio Pato conversando ahí sobre política, rock, creación, nostalgia, el algoritmo, internet, lo que les gusta a los chavales, lo que nos gusta a los no tan chavales y muchas cositas de esa, en un espacio maravilloso como ese centro social autogestionado Canvies, esa casa de las vías del barrio de Sants que resistió aquel intento de desalojo hace unos años con contundencia. Esa escena de la excavadora que había empezado a derribar el espacio, esa excavadora ardiendo, la recuerdan con ironía en el propio centro social con una placa en aquel pequeño patio que se creó por su culpa. La han llamado Plaza de la Excavadora, debajo de un precioso mural de varios autores, entre ellos nuestro admirado Rock Black Block, que es uno de los muralistas políticos que más me molan actualmente. Y la charla probablemente no, si el sonido ha sido bueno, la charla se podrá escuchar íntegra en nuestros canales, cienfuegosradio.com, iVoox y tal. No sabemos si como programa o como contenido aparte, de café para los muy cafeteros. El barrio de Sants, donde está ubicado Canvies, nos sirvió para descubrir un poco el barrionalismo barcelonés. Hemos hablado poco de él aquí porque tampoco lo tenemos muy claro. Y nos resulta curioso a quienes venimos de fuera, pero ahí está, es divertido entenderlo, y es tan respetable además como el resto de barrionalismos bien entendidos que puede haber en otras ciudades grandes, claro que sí, no es lo mismo en muchos casos la realidad del centro que la de los barrios un poco más periféricos, el barrio que se ha criado al lado de la estación, como es el caso de Sants, el barrio portuario, como puede ser allí en Barcelona, o el barrio que no tiene salida al mar, o el barrio que está en lo alto de la montaña. El caso concreto de Barcelona o el barrio que fue ciudad independiente. Hay muchas y muchas variantes en el urbanismo y en cómo se socializa, cómo te crías y cómo evolucionan las cosas, que mola mucho conocer y mola mucho reivindicar en estos tiempos de unificación y de ciudades escaparate, que es mucho, en muchos casos, Barcelona. Después de la charla, pues tuvimos ocasión de dar un paseo por el barrio de Sants. Y nos sorprendió, siendo personas que hemos ido a menudo a Barcelona, pues que se aleja un poco de esa Barcelona de postal, esa Barcelona copia de la copia de otra copia mal copiada, esa Barcelona Starbucks y McDonald's, esa Barcelona del Airbnb, esa Barcelona de la gente que va a teletrabajar y que encarece todo, esa Barcelona escaparate, esa Barcelona que intenta ser distinta pero cierras los ojos y no... Y no escuchas hablar en catalán, ni escuchas más hablar en inglés, y el que habla en cristiano se lo dices al catalán y no al inglés, ese tipo de cosas. Esa Barcelona a la que canta otro grupo nuevo, entre comillas, porque no lo es tanto. Es un grupo que no son chavales haciendo música, es peña que viene de bandas pues tan reconocidas, tan reputadas, que tan poca gracia nos hacían en algún caso, como Secret Army, Malarians, Pepin Tombs, Último Asalto, Bulldozer, Upset, Storm o Seat of Hate, que gente de estas bandas formaron en 2016, y dices, ah, vale, hace dos días, pues de 2016 va a hacer 9 años, ¿vale? Pues formaron La Inquisición, a la ciudad que fue conocida en su día como Rosa de Foc, Rosa de Fuego por sus continuos disturbios y protestas, en muchos casos violentas, la rebautizan La Inquisición en la canción que va a sonar ahora, como Rosa de Mort. Una mole varada, una rosa muerta que no acaba de brotar, Rosa de Mort, La Inquisición, Barcelona. Barcelona que no es, por supuesto no es solo el catálogo turístico, la Sagrada Familia, el Parkwell, la Pedrera, Montjuïc, las Ramblas, el Gótico, el Camp Nou en obras, que incluso así van los turistas a verlo. Es los barrios, el mencionado Sants, Gracia, San Andreu, Poblenou, el Carmel, y más allá de los ríos, ese Llobregat al sur, ese Besós al norte, la periferia, las localidades independientes con las que, pese a esas particularidades catalanas, esas particularidades barcelonesas, esas particularidades que tiene cada sitio es distinto, siempre hay los comunes, con lo cual nos resulta fácil a quienes somos de las periferias madrileñas, nos resulta fácil identificarnos, reconocer nuestros algunos problemas, reconocer nuestras algunas virtudes, pues a la gente que somos de las periferias madrileñas con las periferias catalanas. Hoy leemos en el diario 20 minutos, con ese tono tan positivo que parece un publirreportaje en lugar de una noticia, que yo diría que es preocupante, que mudarse del centro a la periferia. Los madrileños cambian la capital por Leganés, Getafe o Móstoles. Más espacio o precios más asequibles, algunos de los motivos para cambiar de residencia. Que dicho así, parece que es una decisión absolutamente voluntaria, ¿no? Y los datos son demoledores. Leemos en este mismo artículo, o de hoy mismo, de hoy 16 de diciembre, en el diario 20 minutos, en el digital, de los 49.581 madrileños que se marcharon del centro en 2023, eligieron como principales municipios Leganés, que acogió a 2.855 nuevos vecinos, Getafe con 2.823 traslados, Móstoles con 2.265, Rivas va hacia Madrid con 2.177 y Alcobendas con 2.045 nuevos empadronamientos procedentes del municipio de Madrid. Daría para decir mucho, cabrearse mucho y flipar un poco, porque también, a ver, el centro. Ahora vamos a llamar centro absolutamente todo Madrid. Absolutamente todo Madrid. Hubo un momento que centro era solo La Latina, Lavapiés y Sol. Lo hemos ido aumentando a que sea todo lo que hay más allá de la M30, esa frontera natural, artificial que tiene la capital. Y ahora vamos a llamar centro también a vivir en La Gavia o a vivir en Los Carabancheles o a vivir en donde Cristo perdió la gorra. Entre los motivos, que sea más barato, precios más asequibles, ¿no? Es que precios absolutamente prohibitivos en el centro, que no voy a ser yo el que defienda la maravilla de vivir en el centro, que yo soy de los que ole mi periferia, pero joder la noticia. Vamos a volver a Barcelona. Cuando pensamos en la periferia de Barcelona, pues tenemos esas ciudades pegadas al monstruo urbano, esas ciudades que comparten zona 1 de transporte público, esas ciudades que cruzar la frontera es, pues, dar un paso y entonces pasas ya de Barcelona al municipio de al lado, pues ciudades como L'Hospitalet, Cornellà o Sant Boi, por el lado Llobregat, San Adrià, Badalona, Santa Coloma, por el lado Besós. Pero hay más periferia, más interior, lógicamente más hacia el oeste, porque hacia el este pues está el mar. Y de momento en el mar no han encontrado el modo de construir barato para apilarnos y para que les guste a los turistas, ¿no? Cerquita de Granollers, que es una zona denominada el Vallès, se encuentra la Roca del Vallès. Y de esa periferia periférica de Barcelona, surge precisamente un grupo que se llama así, Periferia. Formados en 2019, por lo que la etiqueta de grupo nuevo esta vez, creo que vale, ¿no? Un grupo que tiene 5 años es un grupo nuevo. Es un grupo nuevo y que suena así de bien. Grupo nuevo y además hoy vamos con canción nueva. Porque esta la sacado, está calentita, calentita, necesitamos cosas calentitas en este día. La sacaron el pasado mes de noviembre y creemos que viene bien traída tal día como hoy para lo siguiente, lo que queremos hablar, porque define en cierto modo, o al menos así interpreto yo la canción, pues cómo nos sentimos a través de la música, a través de la creación. La canción se llama Mi Alternativa. Periferia, mi alternativa. En este juego de disfraces de las máscaras yo pude redimirme. Una forma de encontrarme, a puña y letra yo curé mis cicatrices. Entre versos mi refugio, remedio a mis ojos tristes. Un lugar donde escaparme, descubrirme en mis raíces. La música como refugio, como lugar donde escaparse. Es que amo las canciones de amor a la música, a la creación y esta. La he escuchado hoy por primera vez y ha sido hoy. Pega absolutamente con el programa, es ese hilo rojo, ese puzzle cósmico que nos gusta decir en la guerrilla. Periferia, de la periferia de Barcelona, de la Roca de Vallés. En Barcelona también estuvimos, además de en el CSA Can Vies, ahí presentando en familia La Hoguera, pues también estuvimos en la Sala Razzmatazz, esa sala que es de los clásicos de Barcelona, de esas cosas. Y cuando vas a Barcelona y dices, joder, esto antes era distinto, joder, que antes había. Ahí sigue la Razzmatazz. Nunca había estado. Sigue sobreviviendo porque se ha adaptado muy bien a esa realidad de la Barcelona parque temático dirigida al ocio. Sala de conciertos grande que te echa prontico para abrir como discoteca. Nos suena eso, ¿no? En un barrio, Marina, la zona de Marina, el Poble Nou, que hace no tanto solo tenía, prácticamente era un parque temático del rock y la juerga. Algo que también nos suena, porque estaba prácticamente todo en un polígono industrial. Ahora tiene varias salas de conciertos de varios formatos, más o menos preparadas. Salas de conciertos que también son discoteca, que te echan pronto. Algún bar, un tanatorio, y donde había naves industriales. Aquello era un poco, daba un poco de yuyu, ese aire decadente que tanto nos encantaba y nos enamoraba. Ahora hay viviendas, y viviendas que no tienen pinta. No pregunto al precio, pero me da que baratas, lo que dicen baratas no son. Triste, sí. ¿Inevitable en la ciudad escaparate? Pues sí, pues también. ¿Y qué se nos había perdido en Razzmatazz? La despedida, pero falsa despedida, porque luego anunció otra última fecha, que imagino sí que será la última, de Xavi Sarrià. Xavi Sarrià que se despide, o al menos hace un parón largo, un cambio de proyecto, yo que sé, porque ha jugado un poco a la confusión a la hora de comunicarlo. Ya digo, tanta confusión que estas entradas las compramos hace un año, era muy buen precio también, 10 pavetes, en la sala Razzmatazz, para ir a Barcelona a ver la despedida de este artista que tanto nos gusta lo que hacía antes con Obra Impasse, tanto nos gusta esta evolución que ha tenido, algo un poco más pausado y folclórico, más personal, pero también muy, muy bonito, divertido y bailable en muchos casos. La última fecha al final será en el Festivern, nos hemos sentido engañados, pero bueno, están siendo meses de mucho artista cansado, ¿no? Mucho artista cansado y dejándolo. Algunos de que lo han dejado en este 2025 han sido Zoo, Mafalda, están en ello los chicos del Maíz, les quedan un par. Y seguro que, bueno, no FX. Pues todo cambia, todo va pasando. Por eso tenemos que ir fijándonos en los grupos que van surgiendo o en los que van surgiendo también de esas cenizas. Y grupos que se despiden, pues Xavi, el mencionado Xavi Sarrià. Concierto bueno, concierto con intento de emotividad, pero demasiado normal. Demasiado de la gira me dio sensación, ¿no? No sé, quizá le faltó algo, las colaboraciones, que las hubo y muy buenas. No llegó a tener la emotividad del que comentamos hace unos meses en uno de estos grandes teatros, que está en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. No me acuerdo el nombre formal que tiene. El caso es que no tengo muchas ganas de review de concierto, sino de contar otra cosa. Estamos hablando de amor a la música. ¿De qué nos hace sentir la música? Pues a quienes hemos tenido nuestros pinitos, pero no hemos sentido esa adrenalina, o al menos no con regularidad, de subirnos al escenario, de cantar a los otros, del proyecto de componer, que a mí me parece como la cuadratura del círculo. Una persona que tiene varios libros editados, como en mi caso, que he hecho otras cosas, pero la parte la música que tanto me hace sentir me parece como física cuántica, ¿no? Pues esa música como refugio de la que nos hablaban, Periferia, metafóricamente en una alternativa, pues Xavi Sarrià, en una canción que ya ha sonado en Cienfuegos en un par de ocasiones, en la temporada 7, incluso 6, y la temporada pasada cuando le hicieron una versión, pues lo decían menos metafóricamente que las Periferia, en una canción como Música, Rabia y Amor, que como me pilla con el pie torcido, es una canción que a mí me hace llorar, se me saltan las lágrimas, porque es tremendo cómo lo describe, joder. La música no es solo un hobby y si no lo quieres entender, pues no lo entiendas, pero aquí estamos quienes sí que entendemos que sí, es máquina de protesta, es máquina de propaganda, pero también es máquina para sentir. Y eso es lo que nos hace humanas. música, rabia y amor. Xavi Sarrià. Entre les meues pors, cuide unes esperances. Sola a l'habitació, escric per no oblidar-les i tornes el xaval que es va cosir dos ales per volar i escapar. De ma casa en flames, porte uns auriculars com si foren salvavides i aprenem-me les cançons. Aprenc a sobreviure i quan et trobe al parc, entre silencis llars, xiula melodies, tornem a somriure. I cantem les cançons de les nostres vides. Tanquem els ulls i volem sobre incendis i ruïnes. Els dos en la teua bici, fugim pels camins d'horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes, entre el drama i l'eufòria, entenem que ser nosaltres ja és una victòria. La vella alqueria és el nostre amagatall, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia en tres acords, junquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor. I ara que torna a obrir-me, et trobe a l'interior, i ens curem les ferides amb mil trossos de cançons, i ballem, i vibrem, i riem. I tornem a ser qui som sense angoixes ni pors. I cantem les cançons de les nostres vides. Tanquem els ulls i volem sobre incendis i ruïnes. I sentim que la vida és això, música, ràbia i amor. Els nostres refugis en els dies de foscor. Saltem a la plaça de les cançons corejades i entre espetes i suor el cor com bengales cantant com animals i els himnes de l'adolescència ens besem en aquest instant que crema València i volem amb emoció del nostre primer concert com papallones de foc que il·luminen l'univers amb la fúria i el desig rebentant de per dins em torni a sentir misteriosament feliç. Xavi Sarrià, música, rabia y amor, la música como refugio. La semana pasada, pues un par de días, un día antes de ir a este concierto, me había tocado estar por trabajo en un espacio donde, bueno, era un encuentro en el que, entre otras cosas, hablaba de cómo se utilizaba la radio como herramienta terapéutica para personas con problemas de salud mental. Esa tan cacareada salud mental, pues bueno, hay muchos profesionales, muchas empresas, hay distintos modelos de hacerlo, algunas, como en el caso, lo ven como negocio, debería ser todo público, pero bueno, ahí está la cosa y los y las profesionales en algún sitio tienen que trabajar y lo tienen que hacer del mejor modo que sepan y las mejores condiciones que puedan, ya que tratan de personas. Pues utilizaba la radio como herramienta terapéutica. Una jornada pues, muy agradable en la que, pues pese a esas... pues incoherencias a veces que me puede llevar estar en una cosa de una empresa privada que está llevándose concursos públicos, que en algo que pienso que debería ser 100% público, bueno, ahí están las personas profesionales, eran la leche, y lo que estaban contando me sirvió un poco para renovar mis votos de amor a este medio de comunicación, también a esta manera de hacer las cosas que en muchos casos tenemos en las emisoras libres y comunitarias. En un medio convencional es muy difícil que te pongan el micrófono para que una persona con X problemas de X localidad y con los recursos justos te cuente cómo se siente, tenga participación en esos talleres. En estos medios sí se puede. Esa magia tan real que tiene esto de ponerse delante de un micro a ver si alguien te quiere oír, pues en determinadas situaciones es de especial ayuda, es de especialmente bonito. Y se dio una situación muy curiosa y bonita que quiero compartir con la guerrilla, porque bueno, allí el resto de la gente no entendía bien por dónde iba la cosa, porque a mí se me salió aquella sonrisa de oreja a oreja. Lo voy a contar omitiendo nombres, sería mejor igual con los nombres explicando todavía más la situación y de quién se trata, pero bueno, como sigue vende mucho tabú, no seré yo quien vaya por ahí de salsa rosa sin respetar la intimidad de los demás por el hecho de que pueda ser una batallita curiosa, ¿no? Pero vamos, os lo puedo contar. Pues en dicho encuentro de trabajo, además de hablar de radio y de haber talleres y demás, hubo una actuación musical como cierre, un coro compuesto por personas con distintos trastornos de salud mental, de muy distintas categorías. No voy a saber encasillarme, etiquetarlo correctamente, porque no sé de esto, pero el caso es que ese coro era también una herramienta terapéutica, pues como la radio utilizaban en estos centros. Y joder, veías las caras de esas personas que estaban ahí cantando en la compañía y ratificabas que efectivamente eso era una terapia y que eso estaba sirviendo para muchas cosas. Da igual un poco si tienes una patología o no, si es verdad que a veces el participar en actividades culturales es jodidamente bueno. Y entre esas caras había la de un viejo conocido de mi entorno, no amigo, conocido, de esa gente que no sabes mucho qué es de ellos, pero que les ves y les conoces y te saludas de qué tal, bien. Y a veces ni siquiera, te haces un poco la oreja, uy, no sé quién, miras hacia otro lado, de repente te aparece una notificación importante en el móvil y uy, pasas por delante y no le ves. Bueno, esta persona, que es unos años mayor que yo y fue un componente en su día de varios grupos de punk de nuestra zona y protagonista también de muchas leyendas urbanas locales. El típico que he dado que tomas poco en serio, más si tienes 17 años, ¿no? Y ves que, hostia, pues a lo mejor éramos un poco injustos, el tabú, ¿no? Pues bien, ahí le veía en ese coro, interpretando canciones de Pablo Alborán o Mikel Erentzun, le veía disfrutando, pasándolo tan bien como cuando estaba haciendo versiones de Sin Dios o de Petra de Fenetra, acercándose al micro para explicarlas, dando ese toquecito extra de pasión. Hay peña que lo vive de una manera, de otra, este lo vivía exactamente igual el punk que el coro. Y me vino a la cabeza, ya que estaba, que al día siguiente iba a ver esa bizarría, pues este trocito de la canción que acabamos de escuchar. Esto de Iboleman, le museo del nuestro primer concert, con papayones de Fox que iluminan el universo. A la furia del decir reventanme perdins, en torno a sentir misteriosamente feliz. Misteriosamente feliz, es que es una felicidad que no se puede explicar, lo que se siente muchas veces con la música, interpretándola, componiéndola, imagino. Y por supuesto, escuchándola y viviéndola. Y el coro cerró con esta canción que es sin duda uno de los grandes éxitos de Extremoduro. Porque ya llevamos un rato largo en este programa 261 sin poner canciones viejas de grupos viejos. Hermanos, repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Ay, pues a veces estarían bien algún importante abogado de los nuestros, también nos van haciendo falta. Abríamos con ese caso de rodear al Congreso los 112 años de cárcel que piden a los imputados. Pero bueno, Extremoduro, uno de sus clásicos básicos del disco del Toya, ya han llovido, ya esos 30 añitos, canción vieja. Y ahora sí, vamos a ir cerrando, nos despedimos. Y para terminar con ese tema de la música, la creación, la importancia que tiene, pues una canción que también habla de ese proceso creativo, que habla de una de las cosas que te tiene que pillar currando, pero sin ella estás bastante jodido, y que a veces viene por la fuerza. La inspiración. La inspiración, ¿cómo cuesta muchas veces cogerla? ¿Cómo cuesta muchas veces tenerla? A veces la fuente para tenerla es el tengo una fecha que cerrar y a ver qué pasa. Pero incluso sin eso, venir no viene solica y te tiene que pillar currando, como dijo aquel. Otro misterio. Es algo que nos cantaba en un curioso proyecto paralelo que cada vez va más en serio, Carlos de Nonservio, en el proyecto Carlos Animal. Animal que está rapeando muy bien, está juntándose con peña del rap, tanto de antes como de ahora, de mucho, mucho nivel. Un proyecto a tener bastante, bastante en cuenta si te mola ese rollo. Además, hay una cosa que lo dice en alguna de sus canciones, que si le pincha sangra punk, pero se ha criado también con el rap. Ese eclecticismo no es algo que se ha inventado ahora, no es algo que venga de ahora. Al fin y al cabo, punks, rappers y skins y mods y demás, venimos de los barrios y bueno, al final es una música que te gusta más o menos, que te pega más, pero al final la cosita va de eso. Y hablando de rap, nos vamos a escuchar seguramente, si todo es posible, si la Navidad y los tiempos laborales lo permiten, el próximo día 23, el programa del lunes 23, el programa navideño, va a tener una sorpresita muy guapa que tiene que ver con esto, con el rap. Tres pistas: grupo que se despide, DJ y Valencia. Pista para liaros, Bilbao, entre medias. Nos vamos con Carlos Animal y con su canción dedicada a la inspiración, una colaboración con Y8WIN, que imagino que querrá poner Yewin. Pero a mí esta moda de los nombres ilegibles para tener que leerlos en la radio, la odio mucho. Animal, inspiración. Nos escuchamos. Dame de beber. ver agüita clara. Me confundieron por un majara, pero yo no esquivo balas. No. Encendí la luz del móvil, busqué la libreta. Se me olvidaba la vida, estaba soñando letras. Ya son las 3 de la mañana, mamá. Estoy con los ojos pegados en la almohada. Yo no sabía que ella me podía guiar. No, solo la inspiración me sacó de la cama. Salí del sobre en gallumbo y chancletas. En la carta del recibo del gas escribiendo letras. Yo, hasta en el ticket del bus. En una tarde me escribí un temazo sobre un beat de blues. El tiempo pasaba y ella seguía conmigo. Le hablé de amor y ella me lanzó a cumplido. Le comenté que bajo el bloque yo aprendí a escribir. Y que sin ella mi música iba a dejar de existir. Inspiración, qué bonito nombre que es. Si supieras que mira que me sostienes eres tú. Claridad honestamente difusa. De mente incorregible, eso dijeron mis musas.